Bueno, el soundtrack de esta serie fue compuesto por Benjamin Bartlett. Lo que acabamos de escuchar es el tema principal del segundo capítulo, que trata sobre el periodo jurásico. En este se presentan los dinosaurios más grandes que aparecen en la serie, por tanto tiene que ser la música más que represente mucha más grandiosidad, valga la palabra, porque, claro, lo que busca representar es el sentimiento de que nosotros como personas somos pequeñitos en comparación a estos seres. He escuchado comentarios sobre este soundtrack y algunas personas han dicho que hay momentos que les recuerda a composiciones como de Stravinsky. No sé qué opinan ustedes sobre el tema. Bueno, a mí me parece interesante cómo utiliza ciertas familias de instrumentos para destacar ambientes, para crear ambientes, como por ejemplo el uso de los vientos. Da esta sensación de misterio alrededor y también una sensación de, como tú decías, de grandiosidad, comparado con cierta manera nuestra perspectiva de ellos, ¿no? Verlos tan grandes y percibir la grandeza de una criatura tan distinta a lo que realmente estaban acostumbrados a ver, ¿no? Y con respecto a lo que dices de Stravinsky, yo también le noto una cierta relación, quizá por la manera de la orquestación, del uso de las familias. A mí me pareció interesante la armonía como que tiene este cambio tonal, como se le dice, tiene este uso de las mediantes cromáticas por terceras y eso. Le sentí muy parecido, muy, muy parecido a... No, no a Stravinsky, porque Stravinsky es un poco diferente. Más bien le vi parecido a los intercambios modales que utilizaban en el cine de los 80, por ahí. Más o menos como algunas películas de Tim Burton. Bueno, o sea, por las películas de Tim Burton es lo que más se me ocurre ahorita por este intercambio modal. Y tal vez un poquito con John Williams, creo yo, ¿no? Justo porque ya es dinosaurio. Bueno, yo tengo que decir que, obviamente, como ya mencionaron, que la grandiosidad que expresa la música se debe a la reacción de tener ahí a un dinosaurio al lado. Pero también el hecho de lo grandioso también aplica también a los detalles que se hicieron, que había en el programa. Hay ciertos detalles que como se intentan emular el entorno donde vivían, y yo también creo que eso es bastante relevante ahí. Bueno, ahora vamos a escuchar el segundo tema que traje, que es el Cañón del Terror de la misma serie y también del mismo capítulo. Thank you. Bueno, en este tema se representa una escena en donde dos carnívoros gigantes, que son alosaurios, persiguen unas pequeñas crías de saurópodos, cuando todavía pequeñas, antes de obtener un tamaño gigantesco, que creo que es casi el triple del tamaño de estos carnívoros cuando adultos. Y en este tema se representa ese sentimiento de miedo y de no poder escapar de estos seres porque están justo al fondo de un cañón, o sea, solo un corredor ya para esos animales. Entonces se expresa el sentimiento de miedo que podrían haber sentido estas crías. Una cosa que me gustaría hacerles notar es que hay un momento en que aparecen unos timbales tocándose solo, es un solo de timbales pequeño. Ese momento es esos timbales representan a los carnívoros cuando ya es en su máximo esplendor. Es para decirte que estos carnívoros son alosaurios en la serie. Siempre se utilizan estos timbales cada que aparece este animal. Y al final se representa cómo este animal pierde a sus presas porque aparece otro herbívoro que se llama un estegosaurio, que se pone agresivo y que al final lo repele y las pequeñas crías logran escapar gracias a esa casualidad. Bueno, yo como también he visto la serie hace años, así que si me corrige si me equivoco, porque bueno, la he visto hace mucho, mucho tiempo. A ver, primero que nada, se supone que los, ¿cómo es que dijiste? Los carnosaurios, ¿dijiste? Alosaurios. Carnosaurio creo que es otro, no existe. Bueno, el alosaurio es el que tiene como que las cejas así en punta, ¿no? Es guapo ese dinosaurio. Se supone que era hasta más tuco y más bravo que el tiranosaurio. Estaba diseñado para rasgar, no para triturar como el tiranosaurio. Era más pequeño, ¿ah? Sí, era más pequeño. Tenía unos, creo que 10 metros de largo máximo. El tiranosaurio era más grande, sí, tenía como 15. Pero el tiranosaurio, no, o sea, no se sabe si es que era completamente carnívoro, ¿no? Era más como un carroñero. Así es, esas son las teorías. El dino desmontado. Yo que toda la vida amé al ¿cómo se llama este? El de la aletita en la espalda. El espinosaurio. El espinosaurio y la cosa ha sido solo cazadora de peces. Exactamente. Yo toda la vida he creído que era bravísimo el dinosaurio. Pero, o sea, sí, lo que yo siento en estos vientos, por ejemplo, la tuba es para que represente la pesadez, ¿no? De horrendos animales en comparación con los chiquititos. Y también sentí estas como disonancias justas para hacer sentir esta sensación de suspenso, pues, y miedo. Unas quintas disminuidas por ahí, así. Unas segundas menores. Es interesante cómo utiliza las flautas para ese efecto. Ajá, porque justo las flautas, como son pitantes, ayudan con ese efecto. No sé qué más les parece. Yo quiero también destacar la parte en la que se utiliza, o sea, se agrega la instrumentación, el piano. El piano en su registro grave y con la pesadez, digamos que están utilizando ya un matiz un poco más fuerte para demostrar lo mismo, la grandeza y el peligro, la situación que están sufriendo esa especie, ¿no? La que va a ser atacada, obviamente. Entonces, creo que el uso del piano ahí le agrega una connotación mucho más interesante, mucho más potente a la escena, me imagino. Entonces, muy bien logrado. Me gusta mucho igual cómo se acopla el piano al resto de instrumentos y no destaca de manera abrupta, sino más bien como que se vuelve un conjunto, una mezcla entre los instrumentos y le brinda este aspecto más sutil, pero a la vez que impulsa más la orquestación. Sí, bueno, yo quiero hablar un poquito sobre los violines, porque los violines le dan el aire de heroico y fantástico a toda la escena, ¿no? Ya mencionamos antes que los brazos hacen la similitud como que los dinosaurios grandes están caminando, ¿no? Eso me hace acuerdo a los que son ya utilizados para los movimientos de animales grandes como los elefantes, los rinocerontes y eso, ¿no? Y lo que me da más curiosidad es que, no sé, ¿no? ¿Qué estudiarían los que hicieron la película para determinar esos sonidos, ¿no? Por ejemplo, en esa época. A mí se me hizo full parecido a los temas un poco también de Star Wars. Me hizo solo en varios motivos con los violines. Se me hizo full parecido y con el tema también de E.T. que le hizo súper heroico, súper fantástico. No sé si es por el tema de que es por la época, puede ser o no. Bueno, en sí, más bien creo que es por el estilo de composición de la época, porque, a ver, Caminando con el Cedro creo que es de los 90, más o menos, pegando a los 2000, del 99, justito. Entonces creo que en esa época estaba el auge de los mediantes cromáticos, los, ¿cómo se dice? Las modulaciones por terceras, porque si escuchas la banda sonora de Spider-Man 1, es igualita, es esta cosa de que van transformándose los acordes, porque creo que es por esa época mismo. ¿No sabes quién es el compositor de esta banda sonora, de esta serie? Sí, es Benjamin Bartlett. Y quería hacer una recomendación que revieran los episodios después de escuchar esto, porque en el episodio utilizan los efectos de sonido para los alaridos de los dinosaurios para que coincidan con la música. O sea, está diseñada también para coincidir o mezclarse con los alaridos, y eso me parece algo bastante interesante. Ahora que recuerdo, de experimentar. Sí, ahora que recuerdo, ¿te acuerdas el final de la serie? Que básicamente el final de la serie es el asteroide que les da vida a los pobres dinos. Ahí me acuerdo que suena un sonido en específico, que hasta ahora me acuerdo, que es como una especie de sonidos de metal. Suena como así, que es justo cuando está esta escena de los dinos chiquitos, de los crías de tiranosaurio que están así como que al lado de la madre muerta. Esa escena no se me olvida, si han pasado más de 15 años que he visto y no me olvido. Bueno, una cosa más antes de pasar al siguiente tema. Se supone, no sé, corrígeme Juan, no, pero se supone que realmente no se sabe qué sonidos hacían los dinos, sino es pura especulación humana. Incluso se piensa que, por ejemplo, el rugido del T-Rex no era un rugido, sino era más como una especie de rugido de caimán, así como que así. Me parece. Pero no se sabe porque... O incluso los colores. Ajá. Es que no se sabe porque el aparato fonador es pura carne y puro tejido, entonces eso no se fosiliza, solo los huesos. Entonces, claro, entonces no se sabe qué sonidos hacían. Solo se puede especular por la ubicación y ya. Uh-huh. Ajá, y por su tamaño. Podían haber cacareado. Y bueno, ya, terminado con el tema de los dinos, nos pasamos al siguiente tema que lo traje yo de un compositor llamado Anatu, cuya canción se llama Bleach. Así que escuchemos. Thank you. Bueno, como acaban de escuchar, este es un tipo de música que se le dice música secuenciada. ¿Por qué secuenciada? Porque prácticamente, o sea, a más de estar procesado en postproducción y todo, es como que por bloques, o sea, tranquilamente, por bloques tranquilamente puede ser tocada en vivo. Con estos, ¿cómo se les dice? Estos pedalcitos en la guitarra, en el que, digamos, tú tocas estos acordes iniciales, ¿no? Este arpegio inicial, te pegas tus 8 compases y le dejas grabando, le dejas loopeado y luego metes la otra capa de sonido. Luego le grabas eso, le metes la otra capa del bajo y le vas metiendo así, le vas quitando y poniendo voz. Es música que es para los raves, así, para presentar en vivo o en sí para eso. Entonces, bueno, como es este estilo de música tipo chill out, medio down tempo, no sé, que siempre me ha gustado, la traje, así que díganme qué les parece. Yo quiero decirte que me gustó mucho el uso de la guitarra, que es, o sea, que no sé si sea acústica o no, pero sí sonaba bastante acústica, y la batería, que daba un ritmo así como hip hopero, pero un poco más lento, ¿no? Claro, medio glitch hop. Yo quisiera saber si tal vez tiene relación con este anime llamado Bleach, tal vez. No, yo también creía que era algo parecido, pero no. No le veo ninguna relación, creo que solo el nombre, o creo que porque Bleach es algo en inglés, no sé. Creo que Bleach sí significa algo. Blanqueador. Blanqueador significa. Super título. Bueno, no tiene nada que ver con el anime, creo que solo es el título nomás. Oh, okay. Pues ya, a mí bueno, me interesa igual el sentido de cómo esta música también genera ambiente. O sea, eso es lo que se me hace interesante, ya que es como una música repetitiva, como tú dices, chill, down tempo, pero creo que la intención es esa, dar una sensación de ambiente y no tanto destacar y ser como un producto que se pega a tu ser, sino más bien algo que puede estar de fondo tranquilamente en una situación. Claro, para que estés pensando en la vida mientras ves el techo, mientras lo escuchas, así. Te arrepientas de tus errores, así que es. Sí, es muy, muy, muy chévere este tipo de música. Parecida a la música minimalista, incluso. Al Satie. Un poco parecido a Satie. Sí, claro, puede tener alguna relación o influencia, incluso indirecta, por ahí. Dele. Un Sati moderno, Sati secuenciado. Bueno, ahorita vamos a unos comerciales y ya regresamos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no subas a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quédate en CCE. Quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago. Cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos. Obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, cómo está esta tecnología milenial! ¡Aquí está! De mí, Wambrito. Al fin volvimos. Y volvemos de comerciales. Ahora me tengo que presentar mi siguiente obra, que es sobre, es el tema de un mediometraje que se llama Cotonoha no Niwa, o en español, El Jardín de las Palabras. Es un este medio metraje de unos 40 minutos animados de por el propio Makoto Shinkai, que es el que hizo la película de 5 centímetros por segundo o la reciente Your Name. Así que ya se esperarán esta calidad gráfica que siempre tiene Makoto Shinkai junto con sus historias todo tristes. Una cosa interesante es que quien no ha visto la película, se trata de un alumno y que se enamora de una maestra, así bien, bien prohibida ese amor. Y la maestra como que le da chance, como que uy, este compa. Pero luego es como que, no sé, no es como que romántico tipo, uy, se fueron felices para siempre, sino que la man toma conciencia y la man renuncia y lo deja el man en las mismas. Y la man renuncia y se va a otro lado. Y esta misma tipa, esta misma actriz, este mismo dibujo, o sea, el mismo personaje, sale en como una maestra en la película de Your Name. Porque, o sea, esta maestra se terminó mudando a la ciudad donde cayó el meteorito en Your Name. ¡Oh, wow! Sí, increíble, ¿no? qué revientamente es que acabo de darle. Así que, sin más dilación, escuchemos la canción. Bueno, como pueden ver, esta fue construida, compuesta por Kazuki Daisuke, que fue básicamente el compositor de esta obra. Lo que podemos notar aquí es básicamente la armonía japonesa que la acompaña siempre, ¿no? Es muy, muy representativo de ellos. Además, que Tiene este como aire medio jazz en esta parte de la mitad, como que se siente medio jazzoso. Y bueno, al parecer es programática, por lo que trata de emular como que la lluvia con sus notas, como que la llovizna, como que el aguacero. Y y en general, o sea, está bacán, así que se los he traído para que lo vean, así que dígame qué les parece. Bueno, yo quería comentar que esto fue, The Lay fue grabado en un piano de teclas de peso electrónico, posiblemente, estoy casi 100% seguro de que fue un Casio Privia de la línea Casio Privia, estoy completamente seguro, si no, un 99% seguro de que fue grabado en ese piano, en un piano de esos. Y los efectos que se logra con ese se siente un poco más artificial, o sea, hace que se sienta un poco más artificial el piano y ya no tan dulce como los pianos grabados de estudio, los pianos de acústicos grabados de estudio, sino que este ya se siente ciertos como que momentos eléctricos, en especial en el bajo, que suena el bajo de vez en cuando, muy de vez en cuando. Otra cosa que quería comentar es que a mí me sonó al inicio muy a Debussy, a las obras de Debussy, justo al inicio, antes de mezclarse ya en este estilo un poco más del jazz, armonías, creo yo, que es por la armonía que se siente mucho del jazz. Otro comentario que quería hacer es que sí, en efecto se sienten las pentafonías japonesas. Ellos tienen una manera diferente de denominar diferentes tipos de pentafonías muy ligadas a su cultura. O sea, es todo un tema de estudio, de teoría musical, cómo ellos ven las pentafonías. Bueno, a mí lo que me pareció interesante, aparte de lo que dijo Juan, que sí, son unos detalles muy, muy lindos. Quisiera también mencionar el aspecto de las figuras irregulares dentro de la emulación mediante las figuras irregulares de la lluvia. Entonces esta sensación que nos da realmente sí es como tú dices programático, nos imita la lluvia, ya que al final sobre todo utiliza este tipo de subida de escala, que termina ya cada vez como que va aumentando de tempo hasta llegar a las notas más agudas del piano. Entonces eso también es como una cercanía muy directa del uso de la lluvia y me parece muy, muy bonito. Le da un toque más emotivo a la situación y como la canción se llama así, Greeny Rain o algo así, entonces ya le hace el favor al nombre, ya podemos percibir que realmente se trata de eso. Bueno, yo destaco que la mezcla de la electrónica aquí, el sonido electrónico, con el ambiente de la pentafonía, da un ambiente bastante, ¿cómo decirlo? O sea, como diría, actualidad de la tradición japonesa, diría yo. Yo algo así. No. Pues es una mezcla de algo pasado, de las tradiciones y los recursos que ahora se tiene para crear esos ambientes bien tranquilos y sobre todo interesantes. Y sí, además que, como dijo Shali, las armonías y estos ritmos irregulares de ley que parecen bastante como es la llovizna, parecido al paisaje cubano con lluvia. Igual hay una parte donde como que emula el granizo y es básicamente totalmente random porque deja ver si me acuerdo bien, a ver, tiene como que, creo que son los 5 notas que está escrito ahí, tipo mi bemol, sol, si bemol, creo, y una más que se me olvida, en el que básicamente está escrito ahí tocar a gustos, a lo que te cante, ¿no? Y son, creo que unos 8 compases de eso, en lo que está, no sé si han escuchado la obra, igual suena parecido a como gotitas al inicio, así todo llovizna, y luego todos tienen de forma libre, tienen que hacer esta técnica de la guitarra que se le golpea las cuerdas, o sea, se le hace, que es como una especie de como slap, pero o sea, jalando las cuerdas y que se peguen contra el puente. Es como que pa pa pa, suena así medio fuerte, es como el granizo. Y suena así bien irregular, así porque como es random prácticamente, haces lo que todo el mundo, lo que te cante hacer, y eso imaginas con unos 16 guitarristas tocando, suena así todo un caos, pues. pero no suena tan caos porque ya te dice que solo puedes hacer estas cuatro notas. Entonces se crea una especie de acorde, pero a la vez como un caos en ese acorde mismo. Entonces es bien por el compositor, por el Leobrau. Interesante. Sí, bien le leo. Dani, y con respecto a ese efecto del slap, ¿eso genera que se haga más reverberación en la nota? Sí, ¿verdad? Al chocarse contra el... Claro, suena así. ¡Pum! Ajá. Qué interesante. Las técnicas extendidas, malditas. Bueno, vamos a continuar con algo que yo les traje. En este caso, he leído ya música bastante fuera de lo que estuvimos escuchando ahora. Les traje una banda de música indie rock de Los Ángeles llamada Warpaint. Así que vamos a escuchar la canción de esta banda que se llama Billie Holiday. Thank you. Hola, compas. Acabamos de escuchar Warpaint, la canción Billie Holiday. Y bueno, como les mencioné anteriormente, esta banda fue creada y formada en Los Ángeles en 2004, actualmente compuesta por Emily Cocal, Teresa Wayman, Jenny Lee Lindberg y Stella Musgawa. Tocan géneros como el art rock, indie rock, dream pop, rock alternativo y rock psicodélico. Bueno, quería mencionarles unos aspectos sobre la canción, ya que lleva de título el nombre de la cantante de jazz conocida como Billie Holiday o Lady J. Esta cantante que estuvo alrededor de 1940, 1950 y bueno, luego falleció. Esta canción habla un poco sobre aspectos de dependencia o codependencia emocional o codependencia también de algún tipo de drogas. Y se le relaciona con la artista porque el artista tuvo problemas de drogas y también con relaciones abusivas en su vida. Entonces es una cierta manera un recordatorio, un memorial sobre la vida de esta cantante. Como dato interesante, esta canción es un tipo de variación de otra canción más antigua de 1964 llamada My Guy, de otra cantante llamada Mary Wells. Entonces hay muchos de los lyrics de la letra que está basada en la canción, en esa canción, y habla mucho sobre lo que ya les mencioné, los temas que en cierta manera aluden a este tipo de relación, digamos, en cierta manera en la que la persona idealiza a su pareja a tal modo de que ya no es sano. Entonces ya se ve una situación, como le llamarían actualmente, pero tóxica ya. Entonces quisiera escuchar su opinión, chicos. Es un tema muy interesante, y lo que me gusta mucho de esta banda también es que todas las personas que la componen son mujeres. La banda sí ha tenido trayectoria con también otros chicos, pero actualmente está conformada solo por chicas, así que eso se me hace como un dato curioso también. ¿Qué opinan, chicos? Bueno, me gustaría decir que en este caso la canción musicalmente, en cuanto a los instrumentos, es súper simple, ¿no? Es, creo que dos acordes y el bombo detrás y se acabó. Su riqueza musical está en las corales que utilizan, y que además también melódicamente es súper simple, es solo un motivo que se repite una y otra y otra y otra vez, para que te concentres más en lo que dicen que en lo que cantan o que en lo que sale de fondo. Es como que la música está ahí solamente para acompañar la letra en este caso. Y creo que es una forma bastante hipnotizante de atraerte a la canción, ¿no? Mantener el mismo motivo todo el rato. Cabe destacar el trabajo armónico de las voces, porque está súper bien hecho. O sea, sí, ellas saben muy bien en cómo deben cantar su parte en la armonía de las voces. Bueno, yo debo destacar de que me suena más las letras de las canciones a, digamos, a dar un mensaje de una obsesión, más o menos, ¿no? Una obsesión por alguien. O sea, ese es el ambiente que me simula. Bueno, en cuanto a la música en sí, la combinación de las voces y esa experimentación con esas voces, creo que hay un poco de experimentación ahí con esos loops, le da ese toque de misterio, de ese toque de urbano, por decirlo así, no sé, y me recuerda bastante también a esas músicas ambientales que salían en esa película que es bien antigua, que se llama El Cuervo. Entonces esos escenarios donde se ve en realidad el problema social que existe, digamos, allá en Estados Unidos con Chicago, ¿no? Bueno, a mí me pareció que, o sea, que la misma sonoridad y el trabajo de postproducción es bastante chévere. ¿A qué me refiero con esto? Hace alusión bastante a lo que son el tema de las drogas, el tema del psicodélico, y tiene mucho sentido eso, ¿no? Además, esta versión es en vivo o tiene un trabajo de ya luego de postproducción. Esta versión que estás escuchando es de una sesión que hicieron con Throat Rate Sessions, algo así se llama, y también tiene la versión del disco, pero esta es una versión extendida con la parte del final en la que mencionan una frase repetidamente, la que hablan de pájaros. Entonces hacen una, digamos, alusión a la libertad con la versión. Sí, también le sentí un poco secuenciado por lo que tiene como que la base armónica de fondo, así toda la esta, y le va metiendo como que los bloques de las partes de la canción uno por uno, ¿no? No se podría decirle, pero o sea, le veo medio parecido, como que medio secuenciado, igual por lo que está en vivo. Y también me gustó, como dijo, bueno, a mí también me gustó el coro y el trabajo de las voces, que estaba muy chévere y muy bien hecho. Bueno, y ahora yo les quiero presentar la siguiente canción. Bueno, yo les he traído esta canción que se titula Haunted Train Blues, de el legendario Jim Lang, el encargado de la música de la serie de ER. Entonces, primero escuchemos la canción y ahí les comento ya. Sometimes late at night, you can hear the whistle wail. With a spooky screeches howl, like a whale gone off the rail. And up in the smoky clouds, you can almost recognize the ghost of a crazy engineer with fire symbol eyes. Can't you hear the haunted train? Sometimes late at night, you can hear the whistle wail. With a spooky screeches howl, like a whale gone off the rail. And up in the smoky clouds, you can almost recognize the ghost of a crazy engineer with fiery symbol eyes. I said, can't you hear the haunted train? I'm waiting on the haunted train. Crash that engine, you know, only sticks and stones and old conductor's bones remain. Sometimes late at night, you can hear the whistle wail. With a spooky screeches howl, like a whale gone off the rail. And up in the smoky clouds, you can almost recognize the ghost of a crazy engineer with fiery symbol eyes. I said, can't you hear the haunted train? Ooh, I'm waiting on the haunted train. Crash that engine, you know, only sticks and stones and old conductor's bones remain. Bueno, y hemos vuelto a escuchar la canción Haunted Train Blues de Jim Lang. Ya. Ahora, déjeme destacar lo siguiente. Jim Lang es el encargado de la música, bueno, fue el encargado de la música de varias de las series de Enigma. Ahora, este tema es del capítulo de El Tren Embrujado de Arnold, ¿no? Bueno, El tren que aparece en este capítulo es un modelo viejo de tren a vapor. Es el modelo 48 Mountain. Bueno, y ese capítulo en sí se enfoca en la leyenda de un tren fantasma que aparece cada año. Entonces ahí los protagonistas de ahí se embarcan en una aventura para averiguar qué pasa ahí, ¿no? Y entonces aquí es donde aparece este locomotor, esta locomotora con su conductor, que no se sabe bien si está vivo o es un fantasma o qué pasa ahí. Bueno, ahora déjenme comentarles un poco de G-Lang, un pequeño dato de que él más se enfocó en la divulgación de lo que es el jazz, ¿no? No se consideraba a sí mismo un jazzista, pero sí tuvo la oportunidad de ayudar a la gente a comprender un poco lo que es todo esto del jazz, así sobre todo en la serie de Arnold, por ejemplo el intro, que ahí es donde empezó la experimentación bastante, y me parece súper genial, ¿no? este compositor. Bueno, ahora, ¿qué opinan ustedes, no? Bueno, realmente, ahorita lo que acabé de escuchar recién, me acordé de ese capítulo y me trajo así una regresión, toda una nostalgia a lo que veía antes Arnold. Era interesante Arnold, la verdad. Era como que trataba temas como que no muy infantiles, no muy adultos, pero éramos demasiado niños como para entenderlo, como la madre alcohólica de la Helga, que tú dices, ah, solo tiene sueños, ¿sí? Y ahora que eres grande y lo vuelves a ver, es como que te das cuenta y es como que, oh Dios. O básicamente el niño chocolate que básicamente es el perfil de un adicto, pues, y luego se hace adicto a los rábanos, así cuando cambia de adicción. A los años era buena serie, ¿no? Lo que sí cacho es un tipo de, ¿cómo se dice esto? Como cool blues, como este blues como lento, en el que es medio como pegando a country, con el slider, como había traído otras canciones antes, tiene este slider esta canción, así que por eso el compositor, bien, así deberías traer más de su música para escuchar su trabajo, Ron. Sí, la verdad es que es muy interesante todo esto de Fiarno, pero lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Andrea Velasegui. Yo soy Sharam Carrasco. Yo soy Ronnie Enchapanta. Y yo soy Daniel García. Hasta pronto. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que paraliza, no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.